Radio Anime Nexus, cabrón. No, güey, ¿qué es eso? Es una estación de radio delante, está poca. No manches, güey. ¿Está chida? No, pura música de anime, cabrón. Cámara. ¿Cómo ves? ¿La escuchamos? Cámara, a ver, ponle ahí en tu compu, güey. Quita las porno que tienes ahí, güey. No, pues espérame tantito, güey. Ah, oh, se escucha chida, güey. Cámara, déjame lo mastico. Esto y más es Radio Anime Nexus, carnales. Órale, carnal, pásame la monta. Oh, pues espérame, estoy anunciando, güey. Comenzamos una nueva emisión más del Día de la Night aquí en Radio Anime Nexus. La número uno de toda Latinoamérica y nada más. Les saludo a su amigo y servidor, el Sensei Inuyasha, transmitiendo en vivo desde mis estudios centrales. ¿Se pueden llamar estudios centrales o no? Digamos tus aposentos. Ok, bien. Y bueno, me acompañan aquí mis colaboradores, la Doca Ome. Buenas noches. Hola, Sensei. Muy buenas noches. Buenas noches, Draco. ¿Cómo estás? Muy bien, también, doctora. Buenas noches. Y también saludo aquí a la Draquina, que ha hecho también presencia en el programa. Se preguntarán, ¿el niño verde? El niño verde no va a llegar hoy. Increíblemente avisó. Sí. Ay, justamente avisó, ¿eh? Gustó. Sí, así. No, así. Así como que esta vez no le podemos echar mierda al niño verde. Esta vez. ¡No insulte! Oh, ¿sabes? Sí, es cierto, Draco. Entonces lo que voy a hacer aquí, ya tengo el audio de... Tengo el audio del niño verde diciendo ¡no insulte! Lo voy a agregar al panel de sonido, lo voy a agregar. Porque ya tengo el sonidito y todo del niño verde. Sí, a ver, déjenme, lo busco por aquí, para que lo voy a tener. Por cada grosería mía, el niño, el spot del niño verde. Por cada grosería. Entonces, va a morir un gatito. Así lo estaremos recordando. Sí, ¿no? Y sabemos que este es un pelafustán que no sabe moderarse el vocabulario. Aunque bueno, yo mejor no digo nada porque yo estoy igual o peor. Sí, es cierto. Además que no encuentro aquí dónde están los... No encuentro aquí mi archivo de soniditos, porque ya había grabado uno de no insulte, pero no lo encuentro. Ya lo tenía aquí listo para usarlo. Creo que es este. Lo tenías. A ver, creo que es este. Ahí está. A ver, aquí está. Creo que es este. Yo no escuché ni mierdas. Yo escuché su voz. A ver, permítanme tantito. ¿Es este el audio? Ay, hoy se escuchó otra hombre, ¿no? Sí. Esta es la de si fueras gay. Ah, sí, ya. Sí. Estaría ok. Ok, no lo voy a cantar. Ni idea cuál es. Aquí ya lo tengo, la frase del niño verde. Ahí está. ¿Se lo alcanzaron a oír? Así, ¿sí? Se escuchó. Ok, vamos a darle aquí exportar selección como archivo MP3 y le voy a poner el título No insultes. Guardar. Aceptar. Ya se guardó. Ahora sí, vamos a agregarlo a los sonidos. Tengo que hacer esto antes porque yo entiendo de que el dracosaurio es muy pelado. Es muy grosero. Y todo lo que termine con... No se va a aguantar. No se va a aguantar. Uh-huh. Y el niño, el Draco, es todo lo que termine con P. Oh, Sensei, le faltó el saludo de su amigo Draco. Su saludo correspondiente, como tiene que ser. ¡Ah! ¡Saludo! ¡Sí! ¡Saludito! Sí, pero permítame tantito, porque aquí estoy en una labor. Vale, vale. Complicado. Démosle tiempo al Sensei. Ahí está, ya, listo. Abrir, actualizar. Y ahora sí, el sonido del niño verde es este. ¿Dónde quedó? Maldita sea, ¿dónde quedó? Aquí está. No insultes. Dame un saludo para el Dracosaurio. Tengo que avisar una cosa. Saludo al Dracosaurio primero. ¡Roberto! ¡Chinga tu madre, hijo de la chingada! Muchas gracias. De nada. Ay, falta el niño verde que diga su frase, ¿no? Sí. Sí, ¿no? No insultes. Ahí tenemos de todo. Sí, ya no, tenemos. Está con nosotros, está entre nosotros. Así que, chicas, no se apure. Sí. Me dice el Tito. Bueno, ya vamos a leer los primeros reportes de sintonía que tengo. Por aquí dice el Tito San: ¿qué onda, Hino? Te invito un cóctel de camarón. A eso solamente te puedo decir: no insultes. No me troles con eso. Ya no quiero comer camarón. No, ¿qué en un pasó buen lo del camarón, Tito San? Eso, que mande otra. Ese sí, está viejo, ya está viejo. Mejor que se ponga a leer trabalemos, este ingrato. Es una declaración de guerra. Sí. No, pues no se metan con los camarones. Ni se los meto tampoco. Yo no voy a decir nada. Sí, mejor te se calla. Ay. Rápido, empezamos con la agresión aquí. ¿Fuego amigo? Sí, es fuego amigo. Okay. Así nos queremos, no se te atraco. Sí, así nos queremos. Y... ¡Qué amor! Ah, no, eso me asusta. No, atrás. Cruz, eso me asusta. A ver. Así como puedo ser de malvado, puedo ser de tierno. A ver, aquí me dice... Voy a leer los comentarios ya. ¡Atrás! Dice aquí Diana Sacorita Chan. Claro, pero... A ver, sí, me van a dejar leer o qué onda. Sí, ¿qué pasó? No, déjenme leer, a ver. Diana Sacurita dice: buenas noches, saludos a todos. Por favor, ponga la rola de Perfect Area Complete, no sé cuál sea. Y que quiere el tono de no insulte. Oh, déjale bonito. Quiere el tono, lo quiere como ringtone. No insulte. Quería eso como ringtone. Que sí, bueno, ok, creo que la pregunta fue demasiado obvia. Obvio. Sí. Acá me dice Kailan: hola, Inu, ¿cómo te sientes del dolor de estómago? ¿Estás mejor hoy? Hay remedios como el Pertosis líquido rosa. Creo que se refiere al Pepto Bismol y soy alérgico a ese mugrero, así que yo no comería Pepto Bismol. Para mí eso es veneno. Tomaría, señor. Tomaría, porque también hay pastillas de Pepto Bismol. Bueno, no le pasa el Pepto Bismol al sensei, ya. Sí, no me. Para mí es veneno puro el Pepto Bismol. Me hace daño el Pepto Bismol. A ver, ahorita regreso porque está lloviendo acá en Aguascalientes y está mi ventana abierta. Ya, entonces mientras el Dracosaurio está tapando una gotera, ¿cuál ventana abierta? Se está goteando, vive en un tejabán este muchacho. Sensei, se escucha hasta acá. ¿Qué? ¿La lluvia? Nah. Yo sí le escucho. Yo no. Es que yo tengo el fondo musical y yo no lo puedo escuchar. Ya está listo. Okay, yo sí perfecto. Lo escucho. Bien. Bueno, pues los correos de cada quien es el mío: inuyasha@animenexus.net, el de la doc es aome@animenexus.net. Y el del niño verde, regularmente, si estuviera aquí, él lo diría con las patas, pero es aapoo@animenexus.net. Y pues no sé si el Draco está en su mail, pero según tengo entendido, Layer-Dragon. Ok, perfecto. Estoy, o sea, el Draco es Layer-Dragon-animenexus@hotmail.com. Esos son los correos para que se comuniquen con nosotros aquí al programa. Dragon Ball Kai, el tema pendiente de la semana pasada. Sí, de hecho estuvo pendiente para ver un poquito más de Dragon Ball Kai y tirar la mierda correspondiente. No insulte. Y la doctora me va a ser la que va a tener más de dónde tirar. Sí, pero ya va a llegar mi turno todavía. Oh, ya. Vamos por parte, Draco. Vamos por parte, dijo Jack el Destripador. Ok, bueno, el tema es ese, Dragon Ball Kai, el doblaje que no gustó, que no convenció y está enredado en una polémica. Pues no gustó, simple y sencillamente sí. En la opinión general, hay voces rescatables, hay voces que sí dan, hay otras que no, pero ya que la gente nos diga qué onda con Dragon Ball Kai, si les gustó. Yo no tengo chance de verla porque esa hora no estoy, pero en esta semana de vacación sí voy a poder ver Dragon Ball Kai. ¿Vas a verlo mal que quedó? Sí, voy a verlo mal que quedó. No tengo chance porque justamente a la hora que dan Dragon Ball Kai es a la hora que me toca venirme a mi casa. Entonces hago yo casi 40 minutos en regreso, en el regreso. Y yo salgo a las 2:40 de la tarde, 3 de la tarde más tarde salgo de mi trabajo. Y aquí a mi casa pues ya vengo llegando a las 3:30, 3:40, casi hasta las 4. Entonces pues no me da para ver Dragon Ball Kai. Ya. Sí, entonces pues olvídate. Ay Dios, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar por Dragon Ball Kai? Que ese yo me estuve desde que salió. Lo estuve checando. Y pues empezando con las cosas que son las originales. La de Bulma, la de Krillin Maduro, la de Puar, aunque ustedes no lo crean, el cerdito ese que nadie se acordó. ¿Puar? Ese cerdito que... Sí, no, es Ulon. Cerdito ese que... Ulon es el cerdo. Ay, ¿qué y... importa? ¿Cómo que qué importa? Puar no. Es el animalito azul. Pues el gatito es azul que vuela. No son irrelevantes. Están siendo irrelevantes. Niéguenlo. Pero igual son personajes de... En su momento... Bueno, Puar y Ulon vienen desde Dragon Ball, desde el primer Dragon Ball. ¡Y yo soy un cerdito! Bueno, eso sí. El, no te creas, el Puar... El cerdito pervertido. Sí, de hecho, que, Puar y Ulon creo que sí son los mismos. Que el cuando, que sí que cuando juntaron las esferas del dragón la primera vez pidió unos calzones en femenino. Sí. Eso fue lo que me quedó así de... Oh Dios, cuando fui niño, yo dije, ¿para qué querría calzones femeninos? Y ahorita que soy grande, digo, ese fue un buen deseo. Ay, no, tanto hombres así. Tenían que ser, ¿eh? Audiencia, hombres tenían que ser. Ya. ¿Tanto así? Pues claro. Sí. Caray. Yo tampoco le encontraba bueno, sentido. ¿Quién más? Bueno. Eso parece muy raro. Bueno. No me estás asustando. A mí también. Draco, continúa. Bueno, ya los dos animalitos. Roshi, ya todo el mundo sabe la historia. Yamcha, Tenchin Han y Chaos son los mismos. Eso sí, también no cambiaron. Nada ¿Yamcha? Más que lo que fue Tenchin Han, como que le quiso meter de la cosecha de su tocaiba y todo. Y le quedó el personaje como que muy serizón en vez de ser más presumido lo que es. Ya. Lo malo es que nada más duró como 3 capítulos, porque obviamente todo el mundo sabe qué le pasó a Yamcha. ¿Se murió Yamcha? Pues, te falta poco decir. Sí, ya se murió el jueves. Oh, no. Ah, pues que sí, no ya, se muere ya. En Dragon Ball, ¿verdad? Sí, es que acuérdate que en Dragon Ball Z se muere con un Saiyaman. Sí, nos reviven como 14.000 veces. Sí, de hecho, después de ese acontecimiento, fue así como que me voy a morir. ¿Qué importa? Me van a revivir al rato. Sí. Pero bueno, a ver. Esas creo que son de las únicas originales que quedaron. Y ahora las otras, ya comentamos de Goku, ya comentamos de Gohan, de Piccolo, como le quieran decir. Piccolo. Ya aparecieron. Piccolo, qué importa. Ya apareció Piccolo Nappa, es otra voz, Nappa. Yes. ¿Es la misma bola de Nappa? Nappa. No, es otra voz. Oh, ya. Yeah. Es otra voz la de. Igual no, no le quieres ver así como que el chico musculoso aquí y todo rudo. Ajá. Como que no le calzó la voz a Nappa. Y la que la doctora Ome se va a enojar y se va a convertir en Aome Angry 2.0. A ver, déjeme que me acomode mi escritorio, por favor, mis papeles, mi taza de café, por favor, sí. Y porque es la cosa aquí va de Troya, ¿eh? Es la taza de café de la suerte, y bueno. Mi tacita. La de Vegeta fue la que más desgraciaron. Fue la que así la desgraciaron horrible, la voz de Vegeta. Porque todo el mundo recuerda a Vegeta, ¿no? El príncipe Saiyajin, todo rudo, presumido. Orgulloso, orgulloso. Tengo lo miedo. El orgullo que era de Vegeta. Ay, sí. Ahora no, ahora lo pasaron a. Lo relegaron de papel, simplemente el clásico villano con tono de así malvado, grave. Le quitaron todo lo que fue, lo que era el orgullo de Vegeta, la. ¿Cómo se dice esta cosa? Lo a veces cruel que era. Pasó de ser el clásico cruel burlesco de que. De que se burla de las desgracias de los demás, a simplemente uno. ¡Ah! ¡Eres un insecto! No. En vez de ¡eres un insecto! Ahora sí de ¡eres un insecto! Con ese tono épico que todas las generaciones recordamos. Ese tono que te hacía decir, pues este es el príncipe de los Saiyajin. O sea, no es Goku, es el príncipe. No se mete en su papel de príncipe, la verdad. No. Este actor de doblaje. Si eres nuevo, estás escuchando, no me importa, pues lo malo. Fuerte declaración. Goku falta ver ya ven todo el épico cuando hace el Kamehameha, el Kaioken y todo eso. Uh-huh. Los grits. Eso todavía no pasa. Así es que todavía falta de dónde sacarle basura. Hasta ahorita va regular. Pero faltan los momentos así como cuando se convierte en Super Saiyajin. Todo el mundo recuerda cuando se convierte en Super Saiyajin, ¿verdad? Todo el mundo se acuerda. Sí, son los momentos épicos de Dragon Ball. Sí, esos momentos épicos van a ser los que van a determinar si la voz de Goku da el ancho o no. Lo que me sorprendió de Dragon Ball ZK es que en efecto, los acontecimientos pasan muy, muy rápido. Como por ejemplo, ¿recuerdan esos capítulos interminables donde Goku iba por el camino de la serpiente y luego lo engatusan con comida? Donde Gohan se va con unos niños, parece de China, y lo rescata. Uh-huh. No, olvídense de eso, no sale. No aparece. ¿Tampoco sale cuando pelea con la mujer víbora? No, la mujer víbora fue quitada. Esa parte estuvo divertida. Hablando de episodios así como tipo filler, yo creo que los mejores episodios filler han sido los de Dragon Ball Z. Sí. Por lo menos fuera de la historia, pero los que han sido divertidos por lo menos se entretienen y cumplen el objetivo. No son de esos fillers así tipo Naruto, tipo Bleach, que nada más son para aburrir. Sí, la verdad si bien Dragon Ball Z fue de los animes que más relleno tuvo, no lo nieguen. Sus rellenos eran muy divertidos, porque Akira Toriyama lo que tenía era que sabía meter bien una historia alternativa del espacio-tiempo de Dragon Ball Z. Y si no calzaba en un capítulo, no hacía película. Niéguenlo. Eso es innegable. Por ejemplo, las películas de Dragon Ball Z, a pesar de que eran relleno y no tenían nada que ver con la historia, entretenían las películas de Dragon Ball Z. Sí, por cierto, hablando acá. Mira, disculpa que te interrumpa. Dice aquí Chirapo: ¿Vegeta príncipe? ¿Príncipe? ¿Príncipe de una raza de 4 sobrevivientes? Ok, Chirapo aún es Vegeta. Pues sí, aunque sean 4 pelados, por lo menos es el príncipe. Es el príncipe de los Saiyajins. Discúlpenme, chicos, que sí. No, muy aparte del título. Se comportaba como príncipe, falta añadir eso. Se comportaba como príncipe porque él mismo pensaba eso. Y si irá por saludos cordiales para ti, y si es un príncipe. Para muchas personas hemos pensado eso, y así va a ser. Pero aunque con este doblaje, ya pasó a segunda categoría. Aunque sea el príncipe de un güey que era Goku, no importa. No importa, serio. Porque recuerda que al final Radix se murió, Broly se murió. Sí, era Saiyajin, no recuerdo. No eran 4 güeyes, eran 5 güeyes. Anapa lo mató. Es que pues, era el príncipe de un güey. Qué importa, pero era el príncipe. Ya. Ya. Y bueno. Algo que también de Dragon Ball ZK que estuve observando. Uh-huh. Que por cierto también me hizo ver esta Haru. Que por cierto le mando un saludo, aunque me están escuchando. Haru, ¿viste la Haru? Que cuando. ¿Recuerdan cuando? Haru Nimura, la de los sicarios de Haru. No, espérame, güey, es que Haru es una... Es una mafiosa, Haru. Está ganando temas secretos. Bueno, un saludo para Haru, porque si no me manda me manda a sus sicarios, que nada más y nada menos que son el Trollface, Pedovir, y qué otro ser raro anda por ahí. Y Fog Yeah, y hasta Shintaro Ishihara lo tiene de... De sicario, hay una cosa asquerosa, no terrible, ¿no? Entonces, aguas con Haru. Aguas con Haru. Aguas con ella porque saco madre. Pero sí, no, cuidado, porque me hizo notar, no, y fue muy cierto que no lo noté el momento. ¿Recuerdan cuando Goku le dice al maestro Roshi que lo reviva de una buena vez, y que cachan a Roshi como al maestro Roshi como el tigre de Santa Julia? En esa parte el maestro Roshi estaba leyendo una revista porno, el original. Sí. ¿Y ahora qué está leyendo? Estaba leyendo una revista porno. ¿Qué le han puesto? Estaba leyendo una revista random. Random, pero no era porno. No era Playboy ni nada. O sea, todo lo que era así lo picaron. Ya ven que de repente estaba el maestro Roshi viendo a las... ¿Quién no recuerda que el maestro Roshi estaba viendo a unas chicas haciendo aerobics? ¿Quién no recuerda? Sí. ¿Y quién no se quisiera acordar ahorita? Hable sensei. Pues sí, bueno, es que aquí estoy mirando que nos estamos cayendo. Ya las chicas... Sí, que hacían aerobics y salían así en unas poses medio raras. We are done. Creo que estamos teniendo problemas con la transmisión. Sí, bueno. Olvídense de verlas. Ya no van a salir. Draco. ¿Dónde? Disculpa, te interrumpa. Hay un retraso muy grande. No te alcanzo a escuchar bien. Te escucho como con retraso de varios segundos. Y mi conexión no anda bien. Me estoy cortando muy feo. De hecho, no me está dando la conexión para nada. ¿A lo me escuchan por ahí? Voy a cortar la llamada. Permítanme tantito. Voy a ir a una pausa de canciones y ya volvemos. Sí. Moge, chichi wo moge, moge puririn poyon moge, moge pororon puyon moge, mamaru chichi sankaku oppai, rocket boy, yasashiku, ikinari, bimyou ni, uenzoku, chichi chichi wo pai, boin boin.チッチッオッパイボインボインモゲモゲモゲモゲチッチッオモゲモゲモゲモゲモゲチッチッオモゲもげぽよよんぱいもげもげぱいんぽいもげしましまちちちおさるのおぱいバズーカボイン今日も明日もとにかく毎日ちオーレイちちちちおぱいボインボインちちちちおぱいボインボインチチをもげもげ 待て待て 捕まえてごらん おっよしあそれ捕まえた いやすごい ちを設け。しょうがないな、僕のラーガッツなんでバンディーニちゃんたち。ミュージック、さあ！チチチチをはい、ボイボイ。チチチチ。

volvimos. Hay problemas con la transmisión en vivo. Para los que nos van a escuchar grabados, bueno, no hay problema con ello. Pero sí, en unos instantes vamos a hacer un pequeño cambio con la transmisión para que nos escuchen bien. Por ahí nos van a estar haciendo una triangulación. No sé, a ver, ¿me escuchan ustedes? Porque no sé si me escuchan ya o no, porque ahorita les hablo y no... Sí. Okay, sí, sí, sí, te estamos escuchando. Aquí te escuchamos, sí, fuerte, okay, y claro. Sí, sí, sí. Ahorita les hablaba y como que no me escuchaba, no sé qué rollo. Bien. No, sí, es que... Adelante. Ok, bien. Todo. Ahorita estoy esperando que Phil me diga si ya está listo. A ver, si me dice Phil que ya está listo y a ver qué onda. Porque vamos a hacer aquí un pequeño cambio nosotros. Nos vamos a pasar de lado. Vamos a irnos al... La transmisión la voy a hacer para otro lado y Phil nos va a estar bajando la señal y la va a estar retransmitiendo al server normal. Les voy a avisar de una vez a la audiencia que regularmente tenemos un retraso de 35 segundos. Bueno, pues ese retraso con esta triangulación se va a crecer a 2 minutos. Entonces nos van a escuchar con 2 minutos de retraso en lo que hablamos y en lo que se escucha. Entonces, para que chicos ustedes también vayan considerando para sus tiempos de hablar, doctor Draco, para que consideren esos minutos en lo que hacemos la triangulación, porque vamos a tener que terminar 2 minutos antes de lo que estábamos acostumbrados. Ok, ya okay. Que, ya que existe esos 2 minutos de delay. Bien, y a la audiencia, bueno, una disculpa por todos los problemas técnicos que estamos experimentando. De momento se estabilizó la conexión, pero la verdad no le confío demasiado. Y espero a ver si Phil me da la señal de que ya está listo para iniciar el encodeo al otro servidor. Dice que aún no. Bueno, voy a empezar aquí a hacer movimientos. Voy a bajarme a 48 para poder empezar ahora ya a mandar un encoder a 24 al server de pruebas, para escucharnos allá en el server de pruebas por mientras y tener suficiente colchón para que Phil nos pueda bajar la señal. A ver, ahí ya prendí el encoder del otro server. Ahí estamos a 24, en el otro server. Ahí entramos en 24 en AAC. Ya, okay. Parece que ahí ya está. Ok, ahí ya está normal. A ver, aquí me dicen que no. ¿No estaban sonando ustedes o qué onda? Ah, me dice Phil que ya está. Decía. Ok, Phil, cuando ya nos escuchas, cuando nos digas que nos escuchas en el server de pruebas, me avisas, ¿no? Y me botas para que tú te metas al, ¿cómo se llama?, al server principal. Cuando ustedes nos escuchen distinto, o sea, que se vuelva a repetir lo que estoy diciendo, es de que ya está Phil haciéndonos la triangulación. A lo mejor es medio choqueante para la gente que nos escuche en vivo. A lo mejor es medio choqueante, pero es necesario para que la transmisión funcione como debe ser. Aquí yo estoy esperando nada más que Phil me diga que ya está todo listo. Bueno, bótame y métete. Bótame y métete tú, porque yo ya estoy en el server de pruebas. Ya estoy emitiendo para allá. Bien. Ay, disculpen también todo esto, pero lo queremos hacer lo más transparente posible, ¿no? Que la gente sepa de qué es lo que estamos haciendo y no vea que está algo raro. No veo que Phil me haya, se haya, no veo que Phil haya bajado la señal. Baja la señal. A ver, hay que Phil baje la señal nada más. Ya me botó. Phil, vamos, Phil. Ya nos fuimos de la señal en vivo. Seguimos los dos en grabado. ¿Y qué podemos comentar aquí mientras estamos grabando? Ahora que estamos fuera del aire. ¿Qué podemos decir? Pues, a ver, Dracón, sigue con tu comentario de Dragon Ball Kai. Pues, mira, de Vegeta, estaban hablando de Vegeta como... en el corte. Estaban hablando de Vegeta. Sí, estábamos hablando de Vegeta. De hecho, le decía a la doctora Ome que hace años, cuando se transmitió Dragon Ball Kai, Dragon Ball Z en Estados Unidos, cuando Goku llega a la Tierra, y expulsa todo su poder. Bueno, no todo su poder, sino que gran parte de su poder. Vegeta, bueno, Nappa le pregunta a Vegeta cuál es su poder de pelea, a lo que Vegeta consulta su rastreador, y Vegeta, el original de Estados Unidos, dice con una voz muy épica, así con un tono bastante que realmente se lo cree. Dice, it's over 90,000, es arriba de 9,000. Ah, ¿sabes qué? Esa frase también le dijeron en español. ¡Oh, está arriba de los 10,000! Sí, de hecho fue así como que muy, muy épico. Eso fue tan épico en Estados Unidos, fue donde pegó más, que se le hicieron remixes, se le hicieron muchas cosas en YouTube. De hecho hay un pequeño corte flash donde, ¿se acuerdan del niño del Tootsie Pop? Que le decía, señor Búho, ¿cuántas láminas se necesitan para llegar al centro de la paleta? Ah, pues bueno, en Estados Unidos hay una versión de eso donde el niño, mal dibujado, llega con el señor Búho, mal dibujado, y le dice, señor Búho, ¿cuántas paletas se necesitan para llegar al centro de la paleta? ¿Cuántas láminas? Y el Búho dice, it's over 90,000. O sea, obviamente en el tono de Vegeta. Así de épico se quedó el over 90,000. Bueno, ¿eso de qué va con el Dragon Ball Z Kai? Que Dragon Ball Z Kai, aparte de ser otros actores de doblaje en Estados Unidos, el over 90,000 no existe. Vegeta solamente se limita a decir, está arriba de 8,000. Así como que muy seco. O sea, ya ni siquiera son 9,000, es 8,000. Y así como que ese fue otro punto, aunque muchos lo vean así como que muy insignificante, muy, ay, ¿eso qué tiene que ver? Eso para los fans de Estados Unidos fue un golpe en el hígado. Fue golpe en el hígado. De hecho, veí los comentarios en algunos videitos. Uh-huh. Y no les gustó. No les gustó, se quejaron. Es porque que querían su, si querían su over 90,000. Oh, es que Sensei es evidente, porque justo leyendo comentarios en YouTube, aparte de los diálogos, aparte de las músicas de fondo que a veces tenían, cuando había un momento épico, había una canción que hacía vibrar ese momento. Ha habido muchos cambios también en eso. Hay comentarios que decían, ¿no? Por ejemplo, yo he crecido con Dragon Ball y ahora quiero que con Dragon Ball Z, con la saga, y yo quiero que mi hijo también sienta eso con Dragon Ball Kai. Pero qué sorpresa que si no hay esa misma sintonía, o por lo menos mejorarlo, ¿no? Mejorarlo con los personajes y todo. Entonces, ¿qué le queda a esa generación que recién está empezando a saber qué es Dragon Ball? Entonces va a tener que ver a la antigua, a la original, ¿no? Porque no cubre esta serie de Dragon Ball Kai, Z Kai, como le están nombrando en latino, no cubre las expectativas, ¿no? Porque se dice, pero le puedes decir, pero papá, o pero mira, tío, tía, no es, no me la creo. Y esta generación, que es muy exigente, pues no va a sentir lo mismo que se sintió alguna vez. Yo no digo que sea lo mismo, no, porque yo pertenezco a esa generación, no sé que sea lo mismo, sino que por lo menos tenga algo de sustento, algo de calidad, algo que por lo menos digas, este personaje, pues sí, me gusta por tal cosa. Por ejemplo, justamente con Draco conversamos un poco de las voces, y como que la voz de Goku, el personaje principal, quiere ser Goku, pero no, o sea, quiere ser el mismo de antes, pero no le sale. Hasta tiende a un voz un poco más, a agudizar más la voz. O sea, y justo con otros personajes no es lo que uno espera. Y por simplemente el hecho es que es una decepción realmente en la mayoría, porque justo son los personajes principales. ¿O no, Draco? Estábamos comentando un poco de eso. Sí, de hecho, algo que se puede aplicar aquí es que Dragon Ball Z Kai, en el doblaje, más que nada en el doblaje latinoamericano, hay mucho estilo, tiene mucho estilo, pero no tiene sustancia, no tiene eso que lo hace ser Dragon Ball Z. Le falta sustancia, le falta mucho. Es ahí donde quiere ser Goku, pero no es Goku. Así de decepcionante es. Y otra cosa, bueno, aparte de que en Japón el elenco original sí estuvo. En Japón sí fue todo original. Así que japoneses, chingos madre. Pero bueno, ese no es el punto. Lo que pasa aquí, donde a muchos fans se les aguado la cosa, es que, si bien ya es un poquito más masticado y escupido Dragon Ball Z, no es tan largo como ustedes creen, gente. De hecho, le comentaba al doctor Ome, que veía en Wikipedia, que me lo había comentado Haru, pero quería confirmar bien. Dragon Ball Kai en Japón nada más llega hasta la saga de Cell. Hagan de cuenta, llega a donde Goku se matan a Cell, Goku se queda en el cielo, Gohan triunfó en el torneo del Sato en la guerra de Cell, y ahí se termina. No hay Dragon Ball, no está la saga de Majin Buu, y obviamente no va a estar Dragon Ball GT. No va a estar nada más, llega hasta Cell, y si quisieran, bueno, y si no, ni modo. Así es que, de por sí estaba como que muy sintetizado, a mí en lo personal, yo sí sentiría un hueco verlo, porque yo me aventé 5 veces todos los chorrocientos por 200 capítulos de Dragon Ball Z, y me gustaba verlos, pero ahorita no son ni... apenas y son como la tercera parte de lo que fue Dragon Ball Z. Toda la saga desde Raditz hasta Majin Buu, y es apenas como la tercera parte de Dragon Ball Z Kai. Así como que no da el ancho de por sí con la triste cantidad de capítulos, de nada más 97, siendo que son como casi 300, algo así, una cosa así. Así decepcionante es Dragon Ball Kai. Justo voy a llorar. Parece que estuviéramos en una situación bien oscura, ¿no? Bien deprimente, Daco. Sí, pues es un poco deprimente ver que de por sí el doblaje no da lo que debería de dar. No va a estar tan larga como uno esperaba. Bueno, eso es la ventaja, ¿no? Que no va a ser la ¿cómo diría? El trauma, la situación, no va a ser tan larga, ¿no? O sea, el shock, la situación pues en sí. Pues en sí no va a ser tan largo, pero es justamente lo que me gustaba de Dragon Ball Z, en lo personal. Porque a pesar de que estaba, por ejemplo, cuando Goku se va a Namekusein, que tardan como 20 capítulos para que llegue. Uh-huh. Estás así con el corazón detenido de que ya va a llegar. Y cuando llega, se te detiene el corazón y dices: Goku, por fin llegaste. ¿Dónde estabas, manto cabrón? Gohan con el cuello todo roto. Y no me importa que lo esté spoileando. Debieron haberlo visto. Adiós, santo. Sí. Y bueno, así la cosa con Dragon Ball Kai. Alégrense, gente, no solo en Latinoamérica se desgraciaron, también en Estados Unidos. Así que por lo menos no está tan triste la cosa. La situación. Así como que quieres un consuelo, allá están igual de peor. Ese es el único consuelo que te puede quedar. Claro, porque de una manera estamos amargándonos, estamos diciendo nuestros puntos de vista, ¿no? O sea, que sea así, asá, pero por lo menos, pues, de algo nos queda de consuelo, ¿no? Que nunca, o sea, esta saga no, o sea, esta serie no va a superar la original, ¿no? Pues por muchas razones. No, de hecho, no sé si lo dije en el programa pasado, pero igual no me importa, voy a decir. Dragon Ball Kai en Estados Unidos se metió en una bronca legal, pero de las buenas, porque resulta que en el capítulo donde llega este Freezer a la Tierra, todo lo que construido, cuando que aparece Trunks en lo que llega Goku, este Trunks se enfrenta a Freezer, obviamente. Ajá. Y en ese rato, cuando Freezer avienta su máximo poder para destruir la Tierra y todo eso, sale Trunks victorioso cargando el poder de Freezer, diciendo: ¡Ja! Aquí tengo tu podercito. Es tu podercito. Resulta que en ese capítulo, en Estados Unidos, la música de fondo que ponen en esa parte, es una música de fondo que fue usada en la película de Avatar. No sé, yo nunca vi la película de Avatar, pero luego vi en YouTube la comparación de que es Dragon Ball Kai. Ya te pasaban el cachito, salía la instrumentalización, y luego te decían: esto es de la banda de la película Avatar. Que a mí no la vi, se me hizo demasiado nueva, pero es otro punto ya pasó. Eso es otro tema de conversación, Draco. Sí, y de hecho era lo mismo, los mismos tonos, donde había tambor, donde había trompeta, Y así como que se metieron en una bronca legal en Estados Unidos, en una bronca de copyright. Uy, qué fuerte, ¿no? Sí, fue copyright porque como dura más de 3 minutos uh-huh. o 15 segundos o no sé. Y no me acuerdo cómo iba la ley de copyright. Si el sensei llega aquí que me diga cómo va. Uh-huh. Sí, y en tantos segundos, los tonos son los mismos, no me acuerdo si 15 o 30 segundos, coinciden, se le considera copyright y entonces tienes que pagar los derechos de autor. Y es ahí donde o cancelas tu serie o pagas la multa y la retiras, ese pedazo de audio que no, que por ley me pertenece a mí, no a ti. Claro. Eso es lo que pasa en Estados Unidos. Ahora no sé qué vaya a pasar con ese capítulo acá. Vaya. No sé, bueno, yo dejo que lo tienen que pasar porque es parte de la trama. Obvio. Pero así como que chal, tantos problemas de Dragon Ball Kai. Fue así como que es problema tras problema tras problema. Y bueno, en Latinoamérica apenas creo que se quedaron. Creo que apenas iban a pelear contra que Nappa le corta el brazo a Tenshinhan, que Chao se había explotado, creo que ahí se quedan. Yeah. Que iban a pelear Krillin, Gohan y Piccolo contra Nappa. Creo que ahí quedó por ahora. Por ahora ahí quedó. Pero todavía falta mucho, mucho más. Mm. Y aparte avanza bien rápido porque es un capítulo al día en Cartoon Network. En horario así como que el horario que llega todos los niños de la escuela para verlo. Y va muy rápido, de hecho. Sí, me había comentado que iba rápido, pero no, nunca pensé que fuera tan rápido para un volcán. Si uno se acuerda, 10 capítulos y apenas Goku está terminando su entrenamiento con Kaiosama en la versión original. Y ahorita, no, ya están peleando contra los Saiyajin. Y yo quedé, ¿qué? ¿Ya están peleando? Se avanza muy rápido. Muy rápido, si ya lo había dicho, lo vuelvo a repetir, no importa. Lanza muy rápido esta cosa. Y quién sabe cómo se va a poner en el futuro, porque todavía faltan las voces de los Namekusein, que falta la voz de Freezer, que es así como que el villano que más les quedó en la infancia a muchos. Esa voz es muy especial, exquisita por así decirlo, ¿no? Y tiene su toque y todo. ¿Ironía? Tirándole al bando al otro bando. Sí, justamente eso decía. Pero sin ofender, no es de ese bando. Sin ofender porque recordando lo que dijimos de los emos, ya nos andaban tragando. Luego con esto menos, pero bueno. No, claro, con respeto. O sea, nos referimos que esa voz tiende a ser un poquito más. Es maliciosa, la voz de Freezer, pero tenía sus ratos, ¿no? En la cual como que tenía cierto misterio, ciertos gustos demás, un poco raros, ¿no? Claro. Sí, tenía como que se le veía que así como que ¿qué andaba haciendo sentado ahí todo el rato? Y aparte me acuerdo que la original, ajá, se sentía así como que el rey del universo. Él se sentía el rey del universo. Sentí así como que soy el todopoderoso. Y cuando le llegaba, y aparte no era siempre así como que muy fino, le llegaban sus ratos de locura, me acuerdo a Freezer. Uh-huh. Lo que me atrae, a mí de por sí de entrada, me atraen más los villanos de una serie que los buenos, porque los villanos son como que el meollo del asunto. Sin el villano, el protagonista no tiene razón de ser, pero bueno, se me hace así como que tiene su razón de ser el villano, que tiene el por qué ser el villano. Uh-huh. El mero mero. Lo veía en sus momentos de locura, me quedaba así de oh, genial. Ah, un respeto, ¿sí? Claro, un villano con rasgos psicóticos. Sí, de hecho. Y eso le agregaba un plus extra, pero no lo esperaba de Freezer. Falta ver si me desplazaron a ese personaje. Uy, ahí sí tú gritas al cielo, Draco, no sé qué va a pasar contigo. Cuando vuelva a pasar eso, gente, ahí está Chirapo, va a estar Chirapo, güey. va a estar diciendo, oh, dícete, dícete, dícete, y al final va a desechar a Japón. Y no, ya por el sonido, no, ya me cansé. Así va a pasar. No, que no insulte. Ahí está. Ya, ahí disculpen la tardanza, estaba aquí coordinándome con Phil porque ya estamos de nuevo al aire desde hace algunos instantes. Una disculpa de nuevo a la gente, o sea, que se ha quedado esperando. Miren, o sea, lo que ustedes hablaron está, va a quedar en el podcast, ¿no? La gente que se lo perdió, bueno, este programa, como siempre, se va a subir y van a poder escuchar lo que no se oyó al aire debido a los problemas técnicos. Sin embargo, pues dejamos el programa grabando por el tema del podcast. Porque esto se va a subir como... Esto como quiera se va a escuchar. Pero bueno, sigamos con la conversación. Nada más hagan un pequeño resumen de lo que han hablado. Pequeño, a la brevedad. El resumen del resumen, sí. Estamos hablando de cómo estamos haciendo pequeñas comparaciones de, sí, por ejemplo, las voces que fueron Vegeta, Nappa, no importa, Freezer en especial, que nos estamos enfocando, sí, lo poco que dura Ball Kai, que se lo repito, gente, Dragon Ball Kai nada más dura 97 capítulos en Japón. Nada más llegan hasta donde matan a Freezer, a Cell, matan a Cell, y ahí queda la cosa, no pasa de Majin Buu. Majin Buu no existe. No. Y también estábamos hablando de que si así desgraciaron a Vegeta, ¿cómo será Freezer? Ese personaje que para mí fue emblemático. ¿Cómo lo van a matar? Estábamos haciendo cierto análisis psicológico de Freezer, ¿o no, Draco? Sí, de que... ¿Te acuerdas de Freezer, Sensei? Sí, me acuerdo de Freezer. De que era así como que muy exquisito, como que parecía que le tironeaba, como que pateaba chueco. Inu. ¿Sí? Creo que el Inu se burló. Aquí estoy. Aquí estoy, bueno, ¿me estás escuchando? Sí, ahí se escuchamos. Ya. Sí, se escuchamos. Tenías un pequeño reto. Demasiado. Pero estábamos discutiendo de cómo Freezer, uh-huh, ese personaje. Y parecía que bateaba del otro lado. ¿Cómo fue en su momento emblemático? No sé qué quiero decir acerca de ese personaje, mi estimado Sensei Noyashi. ¿Cuál? ¿De Freezer? Sí, Freezer. Uh-huh. Estábamos hablando de él. ¿Cómo lo van a desgraciar? Freezer. ¿Qué te diré de Freezer? Bueno, la saga favorita de Dragon Ball Z, de hecho. De Freezer. Oh, sí. Que van al planeta Namikusei y todo el pedo y ya. Sí. Pero estamos haciendo un pequeño análisis del cómo, a mi gusto, fue uno de los villanos que se me quedó más grabados en mi infancia, y el cómo quiero ver el resultado final de Freezer. A pesar de que parecía que bateaba del otro lado, mantenía su cierto toque de malicia, de maldad. De eso hablábamos. Sí. Ajá, a ver, discúlpame, Draco, es que aquí sigo con problemas técnicos. Ok, Te entiendo. Sí, de hecho, ahí tenemos altos en la transmisión. La onda de emergencia todavía tenemos altos. Entonces ahí está el detalle, ¿no? Ahí sigan comentando ustedes, ¿no? Aquí en lo que yo arreglo esto. Vale. Ok, es que se arregla, nosotros seguimos acá comentando. A ver, ¿qué más le podemos sacar a Dragon Ball Kai? Porque no he visto mucho. Yo no lo quise ver en japonés. Porque yo soy así como muy purista del original. Así como que, aunque sé que en Japón está original, sin censura, todo como en Japón, la mala noticia es que yo no lo vi en japonés, yo lo vi en español. Y yo me quedé con el de español. Y yo quiero criticar al que está en español. Pues sí, una consulta, Draco, tú que, bueno, estás viendo el aspecto del latino. También estaba comentando a Draco, pero tú lo reescuchaste, lo que es la musicalización de Dragon Ball. Kai. Entonces, si no mal recuerdo, lo que es Dragon Ball Kai, el japonés, había una parte en la saga de Cell, si tú no más recuerdas Draco, en la cual uno de los androides, creo que era el más alto de todos, bueno, que todos conocerán, muere a... ¿Número 16? Sí, muere aplastado por Cell, ¿no? Lo aplasta, y hay una escena en la cual Gohan pues se enfurece a tal punto de sacar toda su energía, y justo ponen una música muy especial, muy, muy a tono con la situación, ¿no? En Dragon Ball Z. Y cuando hacen la comparación con Dragon Ball Kai, la canción pues también cambia radicalmente, un tono muy seco, muy frío, como de historieta, que personalmente a mí me sorprendió mucho, porque pensé que iban a respetar por lo menos un poco la letra o un poco la melodía, ¿no? Entonces, no sé qué podría pasar también en Latinoamérica, si eso va a cambiar totalmente la música o se va a mantener como en Estados Unidos, ¿no? Eso sería algo también para poder averiguar también, ¿no? De hecho, porque ahorita de lo que he estado escuchando de Dragon Ball Kai en latino, sí, y lo que es la mayoría de la banda sonora original, no la esperen, hay como que muchas canciones que cuando el momento tiene que ser épico, olvídense, no va a ser. O sea, también eso nos están cambiando. Sí, lo que hizo Dragon Ball Z fueron sus momentos épicos. Eso es lo que hizo a Dragon Ball Z una serie que recordaremos todos hasta el día que nos muramos. Y sí, como que ese momento tan épico, tan glorioso, tan donde dices, esa es la única expresión que puedes sacar. No está. Pueden decir lo que digan del doblaje, pero no está, no tiene esa chispa. Mucho estilo, poca sustancia. Podríamos decir que es un Dragon Ball. Bueno, es obviamente hasta el mismo nombre, Dragon Ball Kai. O sea, originalmente era sin rellenos, la historia original, tal cual es, pero cambiada en todo sentido. Sí, de hecho estoy viendo lo que es en Wikipedia, como tiene una pequeña comparación de cuántos capítulos abarca. ¿A cuánto equivale uno de Kai? A uno de Dragon Ball Z. Estoy viendo que hay capítulos que abarcan hasta 3-4 capítulos del original. Y uno se queda así como que wow. Mira usted. Mucho. Sí, vámonos con pedido, ¿no? Parece que cuando... Sí, porque sí, para poder hablar esto bien. Ahí volvemos. Brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul. La verdad huye a un golpe de pronto en ti. Como si un volcán hiciera una erupción. Derrite un gran glacial. Podrás ver de cerca un gran dragón. Siempre con valor, con valor. Miraré inmensos montes que parecen sin fin. Un paraíso oculto descubriré, descubriré. Con amor por siempre y lo cuidaré. No hay razón para angustiado estar, porque una sorpresa habrá y voy a encontrarla en algún lugar. vengo a decirles que deben escuchar Radio Anime Nexus, o de lo contrario, escribiré sus nombres en la Death Note. También debo decirles que... Hola, Light. Ryuk, ¿qué estás haciendo? Es interesante, a ver... ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No toques eso! ¡No! Esto y más es Radio Anime Nexus. Continuamos. No te pierdas cada domingo a las 3 de la tarde en Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y por supuesto muchos, pero muchos... Así que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Ya volvimos por fin, problemas solucionados. Ya después de oír algunos brincos, ya por fin quedó la transmisión. Gracias a Phil, que es el que está haciendo la triangulación de la transmisión, después de que he tenido problemas técnicos, no me ha dado la conexión y... Tenemos un retraso de 2 minutos aproximadamente de lo que yo subo la transmisión. De hecho, subí el bitrate en la transmisión alterna, estoy a 32. Pero se debe de oír así todo nice, ¿no? Se debe de oír así todo el powa. No insultes. Ya durmió un rato de seriedad. Ya hiciste catarsis, hombre. Sí, ya hizo catarsis, pero qué bueno que cuando dijo grosería lo dijo fuera del aire este malandro. Bueno, saludo a Seiya de la guarida de Seiya, que pregunta que si ese es el Kira de Guantánamo. No. Puede ser, a lo mejor puede ser. Quizás. Habrá que preguntarle primero, ¿no? Saludos a ver a Isa, que dice hola, saludos a Isa. Y bueno, ¿estabas hablando fuera del aire de Ao Sakura? ¿Que era tu personaje favorito de Shaman King o qué rollo? Es que le estaba diciendo a la doctora Aome de que estaba comparando, por ejemplo, la nueva serie de Beyblade, Beyblade Metal Fusion. Estaba comparando cuando vi el doblaje, de que a pesar de que es una serie realmente basura, que es la misma cosa de Beyblade, nada más con otra pequeña trama, el doblaje de Beyblade Metal Fusion, la verdad lo disfruté bastante, a pesar de que fue un mugre capítulo. Sí, porque por ejemplo Laura Torres ahí está en Beyblade Metal Fusion. ¿A poco se dobló en México Beyblade? Clásico. ¿Mandé? ¿A poco se dobló en México Beyblade? Yo sabía que había sido doblado en Venezuela, ¿no? No. Beyblade original no. Beyblade Metal Fusion. Fusion. La nueva serie que están sacando para Rani. Para la cosa de Beyblade. Pero bueno, es de que ahí en Beyblade Metal Fusion. Y algunos como por ejemplo Laura Torres, esta básicamente tiene otro mando llamada. Es el clásico chaparrito, amigo del personaje, que es débil al principio, pero sí, conforme va avanzando la historia se vuelve fuerte, que le echa muchos huevos. Ya empezamos. Otra raya más al tigre. No insulte. Es mi tiempo de seriedad para el. Va para el podcast. Ahí sí, ya fue mucho tiempo. Ahora escuchen a Draco en modo grosero. Ya. Sí, muchacho fuera del aire se vio demasiado fino, ¿no? Con un vocabulario muy correcto. Pero ahora sí se le está desalmidonando la chusmería a este muchacho. Pero sí, sí, sí, sí, también hay algunos personajes que, como te estaba comentando, uh-huh, hay personajes así como que los ves muy random, muy X, muy no me interesa tu vida. Pero la verdad es que son doblajes muy buenos. O sea, yo, a pesar de que fue un capítulo, disfruté viendo Beyblade Metal Fusion porque en ese doblaje hacían su trabajo como debía de ser. Y también le comentaba a la doctora Ome que la voz de Jamie Memes, porque yo no me sé cómo se llama el actor de doblaje, y me sabrá José decir, Antonio Macías, para su información. Gracias. De nada. José Antonio Macías, ahí anda también en Beyblade Metal Fusion. Ahí anda también. La está haciendo de un personaje que de hecho lo estaba comentando la doctora también, de que ahora los Beyblades ya no son Bestia Beats, ahora son Beyblades nombrados por los signos del zodiaco. Vaya, esto es una fumada. Eso me huele como bueno. Me huele como a fusil, ¿no? Sí, haz de cuenta, se fusilaron, como ya no tenían de dónde sacar las Bestia Beats, dijeron, brindaron así como que al otro lado a Saint Seiya y dijeron: tíos, de aquí somos. Oye, no, imagínate. Si así están con Beyblade, yo no quiero imaginarme en unos 5 o 6 años. Déjenme poner aquí un fondo, ¿no? ¿Dónde está? Imagínense en unos 10 años. ¡Los Pokémones del Zodíaco! ¡Pica, pica! ¡Hola! Salió igualito. Oye, ahora hay que atrapar a los 108 Pokémon de las 108 constelaciones. Sí. Y a los 12 Pokémon legendarios de las 12 constelaciones. ¡Oh! ¡Vulpix! Ya. Ya. Muy bien. ¿Qué estábamos? Oh, sí, en los Pokémon del Zodiaco. No, cosa impresionante, ¿no? Bueno, decías de Beyblade que se piratearon en el concepto de Sensei, entre comillas. Sí, pero eso realmente la trama me termina importando un comino. ¿Ah, sí? Porque porque los doblajes están demasiado bien. O sea, tú la ves y dices, pues no está tan mal, porque sí le echan ganas. De hecho, ¿cómo se llama? El señor que es la voz de Jim, disculpa otra vez. ¿Qué dijo? Perdón, ¿qué dijo? Ya, no, ¿qué dijo? Ya te dijo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el actor de doblaje que hace la voz de James? Porque se me va su nombre. Ahí te va. Mira, vas a hacer una plana en un cuaderno de esos polito italiano. De esos de 80 páginas. Vas a escribir: Memotecnia. José Antonio Macías. José Antonio Macías. Y lo vas a escribir en toda la en todas las cuartillas. Quiero 80 cuartillas de José Antonio Macías. Todavía no escribí. Ay, Dios mío. Es más, si quieres ponle Pepe Toño, ya, para que se te haga más cortito. Está bien. Bueno, te cuento. El señor José Antonio Macías, ¿qué anda en su papel? Con C de casa, señor, no es con Z, con C de casa, no, no. ¿Cómo se me sale? No, a mí me duele, no. ¡Ortografía! Mira lo que dice aquí ella. Dice, dame tu fuerza, Picasso. No, qué cosas. Ah, se merece una risa del cubito. No. Es una cosa impresionante. Ah, no. Ya, es Macías, pero con C de casa. Sí. Con C. No con Z. Está bien. José Antonio Macías. Sí, muy bien. Ahí está. Muy bien, muchachito. Muy bien, muy bien. No sé por qué escuché la voz de Alf por ahí. Es que tengo, cuando le hago un voz medio grave, medio bar, sí, me sale la voz de Alf. Oh. soy una cajita de monerías. Sí. ¿Qué les comentaba de este Dragon Ball Metal Fusion? Olvídalo, bueno, ya. Siguiente. Tiene que ver esto con Dragon Ball Z Kai. A ver, a lo que quiero llegar es que es que como le comentaba la doctora Ome, ¿ay? Lo que realmente hace un anime no está en Latinoamérica, no es tanto su trama, no es tanto lo que tenga, lo que haya sido en Japón. Así. Lo que hace realmente a un anime es su doblaje en Latinoamérica, porque Dragon Ball Z Kai, a pesar de que es un anime muy querido, muy lo que quieran, el doblaje no lo hace disfrutable. Más sin embargo, este Beyblade, que la verdad el anime me importa un sagrado comino la trama, el doblaje es bastante decente, o lo bastante pasable para mi gusto, que realmente lo disfruté más, lo disfruto más. Y ese es un punto clave en todo esto del asunto de Dragon Ball. Que no es tanto de que la censura, de que se vaya a comer capítulos, de que va a durar bien poquito. Realmente lo que yo siento que está, lo que hace a un anime en Latinoamérica es y será su doblaje. Okay. Y eso se está ¡hijo de Dios! Draco, hoy si no las tres dos contigo, es Macías con C, no con S, ¿no? No, no, no. Está bien, lo voy a volver a escribir. Sí, otra vez. A ver, escríbelo, Antonio. Bien. Macías con C de casa. No con S de sol. Con C de casa. Aprendamos a escribir con Draco. Ah, perdón, con Sensei. Escribiendo con Draco. Dios mío, Draco me va a matar. Está, ya lo puse en el Skype. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo me lo estuvieras diciendo tú si no estuvieras al aire? Con C. Oye, pendejo, ¿dónde tiene la C? Porque yo no se la veo. No, o sea, pero me dirías pendejo. De que me dirías pendejo, me dirías pendejo. Ay, Diosito. Bueno, yo no te diré pendejo, pero el niño verde sí te diría. No insulte. Ahora. ¿Qué cosas, Nico? ¿Te tragaste a Tribilín o qué? No, tengo una risa como muy estúpida. ¿Sabe también que eres Tribilín, kawaii? Dios. ¡Uy, le sale igualito! ¿Ah, cómo? A ver, ¿cómo fue? A ver. Otra vez, Draco. ¿Yo? Se está atorando. Sí, se le atoró el gasnate a este hombre. No, miren, sería una cosa más... bueno. No, bueno, a ver cómo me sale a mí. ¡Ah, yo! No, pero a que nadie le sale cuando este Tribilín se cae en un abismo. No, a mí no. A mí tampoco. Nunca va a salir. Cuando Tribilín se cae y se parte su madre. A lo mejor le sale al Seki cuando le dan por... Eso no se puede decir al aire. Pero háganme cuenta el Seki en una situación comprometedora. En una situación... Oh, qué maravilloso. Cosas, en un lugar oscurito, Sensei, por lo menos. No, al aire, Dios mío santo. ¿Qué es eso? No, hay unos que hacen en el parque, Dios mío santo. Qué horror. Bueno, Seki se emocionó por ese grito desgarrador. Yo una cosa. Yo crecí con... Como ustedes lo conocerán, Goofy. Yo nunca lo conocí como Goofy. Yo desde que lo veía con mi papá, siempre lo conocí como Tribilín. Siempre. Yo tambor. Uh-huh. Sí, a mí también me tocó conocerlo como Tribilín. Es más, yo supe que era Goofy hasta cuando salió la tropa Goofy. Yo también. Y eso que me pasó el juego. Sí, me pasó. Todo de la tropa Goofy. Y ese juego nunca me gustó, te diré. Bueno. Miren, aquí hago un pequeño paréntesis porque miren. Dice el Arcanclaus que quise reportar el venito y su servilleta. Y dice, oye Sensei, ¿puedes mandar unos saludos a los chavos del Neko Café que se votaron súper chido? Ay, es que les cuento en la tarde. Cronos hizo un enlace con Arcan. O bueno, sí, en el programa de Cronos, Arcan estuvo a control remoto desde el Neko Café en la Ciudad de México, frente al reloj chino. Eso fue en la Ciudad de México y estuvo Arcan Cloud transmitiendo junto con Cronos, Cronos en cabina, Arcan en el café, desde este Neko Café, y me cuenta de que hay unos murales de Inuyasha Ome que están muy chingones. No insulte. ¿Sacó foto de perdida? Cierto, buena pregunta, Arcan. ¿Le tomaste foto a ese mural? Digo, ¿para qué haya valido la pena? Mira lo que dice aquí este es ella. Dice, ¿tiene? Así le hace Seki cuando le da por cuando le dan por la J. Deshonrado a Dios. Sí, ella sabe porque. Y que se hace que ella también sabe. Por algo sabe que es la J. Dios, las cosas se delatan. No me sabe con qué le contar. Uy. Esa es la serie más diplomática, Draco. Ya estamos llegando a la hora hardcore. Yeah. Aunque diga sí, te digo, pero creo que estamos haciendo compensación ayer que no llegó el cubit. Sí, es que anoche no hubo cubit, sí es cierto. Pero sí hubo mono de alambre, eso me consta. Sí, a mí también. Yo también lo escuché. En fin, ¿qué más? Semenético dice, ¿qué hubo, Sensei? Acá reportándome después de llegar del tour os. Pues me encuentro full cansado después de bailar. Jodido el jodido Caramel Dancen. Caramel Dancen. ¿Estás harto del Caramel Dancen, no? ¿Soy mediático? Bueno, yo me imagino que sí. Pues atásquese con más. ¿Pero cómo se puede? Un mensaje para Draco. Saludos de Isa y quiere saber cuál es tu correo. A ver. Bueno, sigo leyendo el mensaje semaniático. Disculpen, es que no lo terminé de leer. Dice, full cansado después de bailar el jodido Caramel Dance y otras pendejadas. Bueno, esto aplicaría decirle al niño verde su frase. No insulte. Dice que tuvo que bailar eso para ganarse un premio y a todas estas, ¿cuál es el tema de hoy? Estábamos hablando de Dragon Ball Kai, pero ahora ya no sé ni de qué estábamos hablando. Creo que le estamos dando clases de ortografía al niño Draco. Ya te iba a decir niño verde, imagínate qué ofensa te iba a hacer. Se le iba a mentar, güey. Oye, por un momento no. Te escuchaste como Repcam, Aquí dice Arkan que no tomó fotos porque misteriosamente se quedó sin batería en el celular y la lap se le trabó. Sí, claro. Y a mí me late que se le están haciendo. Sí, no, para mí que se quiere guardar las fotos porque tiene fotos comprometedoras en ese teléfono. Una de esas. Es tan creíble como que el peje va ganando las elecciones. Ah, mira lo que dice Arcan. Nos invitaron el próximo fin. Y esta vez sí llevar el cargador del celular. Muy bien, muchachito. Muy bien. Wow, mira, ¡ay! Lo dijo. Sí, se dio poco, ¿eh? Draco, ¿te convertiste en Neandertal o qué? Uy, ya empezó el troleo de la noche. Yo no me puedo ver con. Y eso que falta la hora troll, Que viene después. Sí, viene el nuevo. Estamos preparando, pues, el momento especial para la hora troll. Sí, ya vamos a empezar a trolear a todos, ¿no? Al que se deje. Por ejemplo, trolea a Draco en la mañana. ¿Ya les contaste, Draco? Maldito inglés. Sí, es que miren, estaba yo en el Messenger y estaba en la oficina. No, dígalo, Draco, dígalo. Déjense las cuento. Resulta que yo estaba en la oficina y en la oficina como que no teníamos nada para trabajar. De hecho, buena noticia, voy a tener vacaciones toda la semana. Bueno, se vienen los troleos del Sensei. Y yo fui la primera víctima. Sí, resulta que bueno. Eran eso de las que eran como las 12 del día, Draco. que fue lo peor. Era como las 12 del día o como la 1 de la tarde. ¿Qué hora será, Draco? Sí, 11. Algo así, no sé. Como las 11 y media, ¿no? 11, no. Eran como las 12 y cacho. Eran como las 12:20, ¿no? Pues más o menos. Resulta que yo entré al Messenger. No había nada que hacer en la oficina porque ya se viene la vacación, mucha gente está viajando, pues, entonces el negocio pues está caído, ¿no? No hay nada, no hay nada de nada. Y pues bueno, aproveché esos momentos y dije, tengo que trolear a alguien esta mañana. ¿Y quién será la primera víctima? Y veo al primer puñetas que veo en la lista de contactos. ¡Oh, la Draquina! Creo que es buen momento de trolearlo. Resulta que voy mirando y le digo al Dracosaurio, empecé a buscar yo en mi mente de mi repertorio de troleos. Y yo le pregunto a Draco, oye Draco, ¿conoces a Alberto? Y luego el Draco viene y nos bien cauteloso el hombre. ¿Qué me dijiste, Draco? ¿Me estás albureando? Te voy a decir la verdad. ¿Sí? Te voy a decir la verdad. Yo estaba de cauteloso. ¿Ah, no? No. Realmente no me acordaba. O sea, fueron. Respira, hombre. Respira. No sé, hombre. Nada, no sé. Ya, pendejo. Cállate. Respira. Respira y habla bien. Pero bueno, fueron mis instintos de hazte pendejo que realmente dije. ¿Quién será ese güey? ¿Quién será ese güey? No, pero primero me dijiste. Primero me dijiste, ¿me estás albureando? Ah, sí, te dije que se me estaba albureando porque me sonaba albur. Y yo. Pero ya es que me dijiste. Yo, no, es que. No es albur, estaba hablando en serio. Y yo del otro lado de la. Yo del otro lado del Messenger con mi cara de trollface. Con su trollface. Y luego el Draco. Y yo. No lo conozco. Y yo, sí, Alberto. Y así te lo llevaste. Y luego me dice el Draco. ¿Te lo llevaste como cuántos? Como media hora te estuve. No, fue como 20 minutos que te estuve fregando con lo de Alberto. Y no caías, y no caías. Y luego sí, cambiamos. Sí, y luego hubo como dos pláticas intermedias en que, en serio, no conoces a Alberto. Es que Alberto me agregó ayer al mes y me dijo que eras chido y toda la cosa. Y luego Draco, ahí fue cuando cayó y dijo, Alberto, y yo, ¡el que te dejó el culo abierto! ¡Hijo de Dios! Y la cara de César se iluminó. Dijo, ¡ah, se la trablé! Y empezó a saltar como el troll. Y el Draco del otro lado de la línea, ¡fu! Oye, tenemos que hacer así, ¿cómo se llama? ¿Una de esas viñetas? Sí. Esos billetes hay de que esas viñetas, pero con otros. Sí, con nuestros avatares y todo el rollo. De hecho Tito San me mandó una imagen de Inu con cara de trollface. Sí la recuerdo, se la puso en su Messenger. Y fue así como que genial. La verdad que fue épico. Y luego a Doriar, también a Doriar lo troleé en la mañana. Resulta que le pongo sí, le puse el mensaje, hola, vengo a trolear. Y le pongo la cara del trollface. Y luego él me contesta. Dice, dice, inténtalo si puede. No, ¿qué me dijo? Oh, sí, siempre y cuando no te trolee yo antes. Y me pone otro trollface. Y yo le pongo, no me puedes trolear. Y le puse un troll dad. Y luego él puso, es genial cuando tú tratas de trolear, te regresan el troleo y luego lo contrarrematas doble. Sí, es genial eso. Y la gente que no entiende, se la pierde. Sí, se la pierde. No, busquen Trollface y busquen los memes de Trollface, de Fuck Yeah, de eventualmente Mejor de lo Esperado, Pokerface. Busquen todos también esos memes en internet y son cosas de la vida real. El Feel Like a Seer. Ese meme me encanta. Sí, ese es genial. No, sí, oye, Draco, ¿conoces la rutina de Vladimir? No. ¿Su puñeta ya a dormir? ¿Y si conoces la Operación Maya? ¿Draco? No la conozco. ¿Que te quitan el pito y te ponen raya? por Operación Jarocha. Bueno, eso todo el mundo la conoce, pero ¿sabes qué significa la Operación Jarocha? Realmente no. Que te quitan el pito y te dejan panocha. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no puede ser! Se me acaba de ir a mi cabeza una imagen horrible. El único trauma que me quedó de 4chan. Este niño de 4chan. Ya estamos hablando de demasiadas vulgaridades hasta ahora, ¿eh? Bueno, entendemos que en muchos lados ya es muy tarde. Sí. Ya se puede hablar de todo, esto, ¿eh? De hecho, te cuento rápido. Una vez estaba así en 4chan. ¿Ya? Dije, ¿qué serán estas transiciones? Me metí a una sección que se llama Otaku Culture. Ahorita que me decías de la jarocha y todo eso. Y voy viendo imágenes así como que muy... No me digas que caíste en la sección 4chan.org/D. No era en random. Era en GP. Random. Otaku Culture. Random es B. No, en random no me meto. Random es B. Yo estaba diciendo D. No seas disléxico. Sí. Doctora, tiene que tener este niño porque tiene dislexia. Ya va para la segunda atención. Primero el niño verde. Sí, está ahora en rehabilitación. Ahora niño, el niño Draco con sus problemas con la C, con la S y sus problemas de identidad. Con la D y con la B. A ver. Acuérdense, los disléxicos confunden la D con la B y batallan para leer. Ah, no, ese era Rambo Himura. Ah, no, ese era otra cosa. Que yo tenga un indicado el momento de dirección, es tu problema. Él tiene problemas de identidad, sensei. Es algo más fuerte que el del niño ver. ¿Quién, Rambo o Draco? No, Draco, ¿no ve que tiene sus momentos de rambitacismo? Ay, Dios, eso es una cosa grave. Una cosa grave, ¿eh? A D ya me he metido. Ya me he metido mucho a D. No te preocupes. No me digas que... Sí, ya lo he visto hasta aburrirme y hartarme de que no pasan de lo mismo. Fuertes declaraciones. La última vez que Phil entró a la sección D de dedo, a la sección D del 4chan, casi se vomita al aire. Y Phil está escuchando seguramente el programa porque él está triangulando la transmisión. Sí, de hecho es una de las secciones que no recomiendo a gente con problemas de estómago. Pero bueno, eso es un God of Trolling. Sí, tampoco se metan a B. B, que significa random. No vayan a saber por qué. ¿Qué hay en random? Es la sección donde pasa por... A ver, random. Encontrar de todo. Pero bueno, ese es el caso acá. Lo que pasa es que estaba en los foros de 4chan. Estaba en la sección Otaku Culture. Y resulta que un japonés. Así que... Se le va a estrujar y va a decir, ¡ah, no manches! No creas, estaba un japonés que mostraba en como 10 pasos se hizo la jarocha. Yo quedé traumado de por vida. No, ¿neta? Y se no te estoy troteando, es neta. Sí, se ve cómo se lo agarra y agarra el cuchillo y... Así es. ¿Tanto así? Sí. No, sí, hay sí, cada cosa en forma en random, No, le estoy dando aquí una mirada random y hay cada cosa más enferma, O sea, imagínense, ¿no? Yo no le recomiendo a los niños que miren random. Ah, mira lo que dice Phil. No me recuerdes eso, cabrón. Acabo de comer. Se lo vamos a recordar. Sí, no. No, mandar el link. Bueno, pero miren, ver el random del 4chan no se compara en nada con ver el chat roulette. Exacto. ¿Sí viste cuando Bardock entró al chat roulette? Sí, lo vi, fue así como que cuando salían los tipos haciendo esas cosas. Sí. Dice aquí el Phil, dice Phil que si tú ya eres del grupo de Chirapo. No, porque nada más sentí un día que estaba aburrido. Actualmente solo tengo wallpapers de chicas desnudas, chicas reales y también chicas de anime. Nadie te lo preguntó, Draco. Nadie te lo preguntó. No hace falta que lo digas. ¿Sí? Está bien, lo tendré. Eso te hace más del delito, ¿eh? Eso te hace más del delito. Uy, es que y, cuando... y tengo mucho para interpretar, sensei. Que siga nomás, Draco. Ay, anotando. Ay, ya lo. Ya me acabo. Bueno, ¿ya vieron la hora? Well, time. Tanta. Y nos pasamos por 7 minutos, aproximadamente. Sí, ya se nos pasó el tiempo. De hecho, se viene la hora troll, ¿no? Estos vienen con todo. Van a trolear a estos, ¿cómo se llama? Pseudopastores cristianas que. Y pseudo sacerdotes católicos que arremeten contra el manga y el anime sin fundamento alguno. Vaya que sí. Era lo que yo comentaba ayer. A ver, ¿sí? Sensei, justamente acabo de recordar un saludo para el gran escucha Peque, que creo que en su programa Sensei dijo que quería un podcast con ese tema, el cual le agradezco y estoy escuchando muchos saludos y se tomará en cuenta, solamente porque desde otro punto de vista, pero ahora gócenla con la hora. Sí, que le van a dar mucho toque. Ok, muy bien. Va a ser el programa del Camp, ¿verdad? Sí. La hora troll. Sí, la hora troll. A continuación, no se la pierda. Y pues ya despidas. Bueno, ya regresando, nos desviamos demasiado del tema original. Finalmente el doblaje de Dragon Ball Kai. Es que hubo mucho. Se queda corto. Okay. Simple y sencillamente. Bueno, en comparación al original, pero ya sí, a grandes rasgos. A grandes rasgos. Mira, yo creo que hay voces que hay bien logradas, ¿no? Yo por el tema de los problemas técnicos estuve tratando de arreglar por aquí, no pude hablar de cuando comentaban eso. Pero mira, yo lo que creo, voy a dar mi opinión ya con un delay bárbaro de casi 40 minutos. Creo que hay voces bien logradas, pero yo creo que la costumbre que tenemos de las voces originales es la que pesa un poco. Eso es un factor, indudablemente, que influye para que hay gente que diga no me gusta y más que nada pues es que no gusta porque ya hay cierta costumbre, hay cierto arraigo con las voces que vimos de chicos. Hay casos como la voz de Gohan que no queda para nada la voz, le queda muy muy muy de niña, y es algo que decía Shadow Kaiser, ¿no? En Japan X el domingo pasado, de que si así la voz de Goku, si así les quedó cuando está de niño, imagínense cuando sea ya adulto o adolescente, ¿qué van a hacer con esa voz? ¿Otro actor? ¿O qué rollo? Pues mira, te comento que rápidamente, como lo comenté hace un buen rato y lo vuelvo a decir, Dragon Ball Kai en Japón no pasa de la saga de Cell. Llega nada más hasta la saga de Cell. Se matan a Cell. Sí, yo lo sé, pero espérate. Pero Gohan, cuando ya llega la saga de Cell, ya no llega pero para eso. Sí, porque esta Laura Torres sí decía hacer la diferencia entre que era un chavalín y que ya estaba el mismo chavalín, pero ya no es crecido. O sea, cuando empieza Dragon Ball Z, Gohan es un morrillo. Es un morro chiquito de unos 3, 4 años. Es un morrillo este Gohan y. Y ahora, para hacerle la voz así ya de un chavo, así como de unos... ¿cuántos años tendría Gohan cuando fue la pelea de Namekusei? En Namekusei yo le canté unos 11 años, porque se le empieza a desarrollar la musculatura. A ver, ¿cuánto tiempo de distancia hay entre donde Gohan es un niño mocoso chillón hasta cuando ya entrena con Piccolo y demás? Como... Y hasta la saga de Namekusei. ¿Como 8 meses? Puta, pero... Sabe por qué. Mira, según tengo entendido de que cuando pasa lo de Raditz, a cuando llega Vegeta pasa un año. Supuestamente, porque acuérdate que llegaron los allí llegaron como 100 días antes, 163 días antes, algo así. Sí, una cosa así. O sea, no se cumplió el lapso de un año. Ya. Y aparte falta la distancia de entre que van desde... la Tierra está en Namekusei y ahí pasan tiempo, como dos semanas. Y el tiempo que pasa en lo que van a Namekusei, ¿no? Porque se tarda Goku en recuperar un rato y no sé qué rollo. No recuerdo muy bien cómo era la saga. Y hace mucho que la vi y no soy fanboy de Dragon Ball Z. Sí, pero pues pasa de que Gohan no es tan así tan grande cuando llegan a Namekusei, no pasa de los que te gustan 7 años. O menos, porque supone que no pasa ni un año cuando van de cuando pasan de la Tierra a Namekusei, no pasa ni un año. Bueno, el tema es de que cuando ya pasa el tema de Namekusei, pues ya Gohan no está tan morrillo, ¿eh? O sea, ya es una diferencia abismal del Gohan miedoso al Gohan más maduro, que es el que va a Namekusei. Hay una diferencia abismal entre un Gohan y otro. Sí, hay una diferencia, pero ese es un buen punto que acaban de tocar. ¿Qué harán, por ejemplo, ya cuando pasen de Freezer? Que ya cuando se le ve más grande, más... Ah, bueno, ya después de ahí, cuando... Porque llegan hasta la saga de Cell, ¿no? Fuerte, más... De... No, de la saga de Freezer pasan como unos 2 años, ¿no? Más o menos. Sí, algo así. Pero no, pues... Cosa de investigarle nomás. A saber qué lo vayan a hacer, la verdad. Nunca lo había consultado. Sí, sí. Habría que ver una de dos cosas. O se checa cómo va a ir el doblaje en internet, o te esperas a que llegue. Sí. Cosa que dudo mucho que vayas a hacer. En fin, bueno, ya nos alargamos mucho. Se van a quedar con la hora troll. Bueno. Despídanse, Draco, despídete. No, pues, ¿qué más? Gracias a toda la gente que hizo la lucha por escucharnos. Yo sé que hubo problemas técnicos, pero sabes lo que se puede, gente. Si no me escucharon lo que dije, lo van a escuchar en el podcast, pues, no se preocupen. Y pues yo los estaré viendo el próximo lunes, espero sin fallas. Sí, ahora yo voy a hacer lo mismo que está haciendo Phil con nosotros, es lo que voy a hacer contigo el lunes. Sí, nada más que nosotros contigo y conmigo ya estamos anticipados de cómo le vamos a hacer. Sí, ya sabíamos, esto fue intempestivo. Yo creo que la próxima semana también Phil nos va a ayudar con la triangulación. Ah, sí, de hecho, para que ya esté todo bien. Y pues nada, gracias por la atención. Si se rieron, qué bien, si no, pues su problema. Comentarios o bueno, quejas acerca del programa, de mi persona, ya saben a dónde mandarlos, ahí los estaré recibiendo todos sus comentarios. Diga el correo. El correo, por si no se lo saben, elbotedelabasura@meimportapoco.com. Ahí me lo mandan todo. Okay. Fin de la catarsis. Ahí todos. Fin de la catarsis. Todas sus quejas me lo mandan. Muy bien. Para que vean, muy interesante. Ok, bueno. Doctora, despídase. Ay, sensei. Más bien, muchas gracias, gente, por acompañarnos justamente acá. Hay muchos saludos. Se les agradece de todo corazón, chicos, chicas. Han estado siempre con nosotros. Y pues ya lo demás, nuestras conversaciones entre Draco y quien les habla y que traen con el sensei, las podrán escuchar posteriormente. Porque sí hemos comentado muchas cosas interesantes que sé que les van a gustar. Y eso sí, ¿no? Nunca olviden de estar siempre pendientes de las noticias, de cada nuevo anime. Y siempre sus comentarios serán bienvenidos, ¿no? Y muchas gracias. Ya nos vemos el próximo sábado. Bendiciones a todos. Gracias. Ok. Y bueno. Con esto. Ya, ok, mira. Con esto llegamos al final. Por su atención y compañía, muchas gracias. Se van a quedar con la hora troll, con el Refkan, con Arkan. No sé si quién más iba a estar. Creo que el Kronos iba a estar también en la hora troll y. ¿Qué sé yo quién iba a estar en la hora troll? Creo que hasta Bandico iba a estar en la hora troll. Sí, no, Bandico es muy decente, ¿no? Lo dudo de Bandico. Yo hasta no escuchar, no creer. Pero bueno. Bueno, chicos, yo les aviso, yo no voy a transmitir el viernes, no va a haber viejas del sensei. va a demorarse hasta de esta semana a la siguiente, porque obviamente se va a oír muy mamón, pero mi religión me lo prohíbe. Me consta. Sí, no, sí. Y en mi casa me lo prohíben, entonces no puedo transmitir el día viernes. Yo sé que parece un motivo ridículo, pero no voy a transmitir el viernes. Un día al año que falte no pasa nada. Bien, ya, además, nos vamos. En cuenta, no se lo prohíbe, se lo prohíbe a su familia. Sí, bueno. No, bueno, también yo no me siento, también yo tengo el cargo de conciencia, no lo creas, pero bueno, ya nos vamos. Ah, okay. Adiós. Bueno, y bueno, lo que escucharon del Draco no se lo pierdan, descargan el podcast, y gracias a los que nos descargaron y nos han escuchado en estas dos horas exactas, justamente. Piquito. Sí, un ratito nomás, pero bueno. Perfecto. No, el podcast quedó íntegro. Ya. A los que nos descargan en iTunes, también un saludo para todos ustedes que nos descargan en el iTunes, a los que nos escuchan en el portal, y a los que nos escucharon en vivo a pesar de todos los problemas técnicos, gracias por el favor de su atención. Se quedan en la Hora Troll, solo aquí en la número 1 de toda Latinoamérica y nada más. Esta es... Dije que esta es... Radio Anime Nexus. Ahora sí, y nada más. Nos vemos hasta el próximo sábado. Sábado de gloria. Oh, ya. Adiós. Bye, chicos, bye. Solamente aquí en Radio Anime Nexus.